vos jugás conmigo. Cuando te quiero hablar, siempre en la luna estás. Mil excusas me das para poder zafar. Y otra vez anoche lo intenté y reboté como un loco. Oh, reboté como un loco. Yo quería que me mires un poco. Tu indiferencia me está matando. ¿Hasta cuándo seguirás jugando? Reboté como un loco. Si tan solo me miraras un poco, verías el brillo que hay en mis ojos. No te das cuenta, estoy enamorado de vos. Te quiero tanto y no puedo decírtelo. Yo busco mil maneras de acercarme a vos, y cuando al fin lo consigo, nena, vos jugás conmigo. Cuando te quiero hablar, siempre en la luna estás. Mil excusas me das para poder zafar. Y otra vez anoche lo intenté y reboté como un loco. Reboté como un loco. Yo quería que me mires un poco. Tu indiferencia me está matando. ¿Hasta cuándo seguirás jugando? Reboté como un loco. Si tan solo me miraras un poco, verías el brillo que hay en mis ojos. No te das cuenta, estoy enamorado de vos. Reboté como un loco. Si tan solo me